Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía. Con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Bueno, ya estamos al aire. 9:05 a.m. Amigas, amigos, bienvenidas. Bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya listísimos nosotros. Y claro, contentos, alegres. Esta es una semana donde se ha hecho mucho, realmente hemos tenido muchos invitados. Claro, fines de noviembre y diciembre, ustedes saben, nuestra radio, la Casa de la Cultura, se llena de colores, se llena de eventos, de música, es una locura. Una locura que nos encanta, Panchito. Así es. Y entonces, para hoy igualmente, nuestra agenda que no puede faltar, vamos a hablar un poco de uno de los grandes, ¿no?, de nuestro país, como es Ángel Felicísimo Rojas. Tenemos ya nuestros entrevistados el día de hoy. Buena música. Nuestra querida Paola Yambay está ya en los controles. Un abrazo, Pau. Y bueno, deseándoles realmente un buen día para todas, para todos. Uh-huh. Iniciamos nuestro programa el día de hoy. Así Francisco, es. Buenos días. Muy buenos días. Nos encontramos con Andrea Cabezas, de Sinchi y Atarishum. ¿Lo pronuncié bien? ¿Atarishum? Muy bien. Este es un emprendimiento ecológico, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. En realidad, este es de un grupo de personas que nos llegamos a poner ese nombre y nuestra campaña se llama Colita Recicla. Sí, realmente nosotros lo que queremos es incentivar a la gente a que comience a tener un poquito más de cultura ecológica en la parte del reciclaje. Uh-huh. Tanto en las fundas de plásticos como en sí, en botellas, en ser un poquito más conscientes con el planeta. ¿Y cómo están implementando esta campaña en la sociedad? Bueno, nosotros en primera instancia hemos hecho campañas en centros infantiles. Queremos llegar a escuelas y a colegios también. Uh-huh. Nosotros lo hemos hecho igual a través de unas fundas ecológicas que hemos estado regalando. Ya. Tenemos también el apoyo de la Universidad Técnica de Ambato, donde se ha hecho bastante una socialización sobre nuestra campaña. Ya. Entonces, justamente lo que queremos, como yo te comentaba, es que la gente tenga un poquito más de conciencia sobre el uso de las fundas plásticas. Ah, perfecto. Pero, exacto. ¿Y cómo es las fundas que ustedes ofrecen? ¿Cómo las elaboran? Son unas fundas de tela. Sí. Que son bastante resistentes. La idea es que tú puedas ir con esa funda a hacer tus compras a la tienda, al Ajá. supermercado. Como ya se hace en muchos países, ¿no? Exacto. Sobre todo en Europa. Exacto. Y Ajá. sin ir muy lejos, en Colombia ya es parte de la ley. Ah, perfecto. Entonces nosotros queremos llegar a las autoridades para que por lo menos se tenga un poquito de conciencia en esto, porque a veces tú vas a la tienda, sí. Compras un aceite y te dan la funda. Pero llegas... y cuéntanos, ¿cómo nació esto? ¿Por qué justo apuntarle a lo de las fundas? ¿Qué pasa con las fundas? Verás, justamente nosotros estábamos conversando y comenzamos a ver varios temas. Y uno de esos fue que realmente nosotros vimos estadísticas del Ministerio de Ambiente que decía que alrededor de 253 fundas por persona se sí. consumen al año. Wow. Y que si ustedes pueden ver en reportajes, en noticias, en el internet también, sí. muchas de estas fundas caen al océano y son miles y miles de animalitos claro. que se mueren. por comer esta por comer estas fundas. O sea, ahorcan, quedan atrapados, ¿no es cierto? Entonces, es justamente por eso. Nosotros ya hemos visto un avance de esto en Europa. Realmente nos impactó al momento que fuimos a Colombia y fuimos de paseo y vimos en los supermercados que tenían letreros grandes que decían: no utilices funda plástica, utiliza funda de tela. Y ahí tú tienes que ir con tu funda de tela, claro. No te venden así nada es. Sin funda de plástico. Perfecto, entonces, claro. Fue como, qué hermoso poder aportar eso a la sociedad. Claro, buenísimo. Exacto. O sea, que esto nació de amigos, de familia. Sí, justamente, somos 16 amigos que conversamos, hemos hecho muchas cosas en lo que son trabajos personales y realmente nos dimos cuenta que para poder aportar a la sociedad necesitamos poder dejar un legado para nuestros hijos. Claro. Necesitamos hacer algo que impacte y que impacte no solo en la sociedad sino en la naturaleza. Ajá. Porque realmente estamos conscientes que no es casualidad, sí, que haya terremotos, que haya cambios de clima. Ahorita se supone que debemos de estar en invierno. Claro, ya está el clima. Entonces, cambiado. Sí, es realmente esto es algo que la naturaleza nos está pidiendo a gritos. Ah, algo, claro, un cambio. Claro, dejar algo para las nuevas generaciones. Exacto. ¿No? ¿Y han tenido acercamiento con el gobierno local, con el gobierno nacional para Hemos este estado conversando. Realmente, ajá, necesitamos llegar a la persona central. Sí. Entonces, bueno, seguimos en este trabajo. Hemos hecho otras cosas con la Secretaría del Medio Ambiente. Hemos trabajado en reforestación. Ya. Hemos hecho algunas cosas como para ir entrando en el mundo de las autoridades. ¿Y dónde se pueden adquirir estas fundas? Bueno, nos pueden pedir por nuestra fanpage o ¿sí? Nosotros podemos dejar nuestros datos si es que necesitan, ajá, o si es que quieren. Podemos ir a las empresas, a colegios, a crear esta conciencia. Pero más que eso, tú puedes encontrar ahora estas funditas en, ajá, un centro comercial, que no lo voy a nombrar, que claro, es muy famoso, y lo puedes adquirir ahí. Ah, o sea, la perfecto. Idea es que nosotros creamos esta conciencia, esta cultura. Pero estamos hablando de Quito, obviamente, ¿no? Exacto. Pues, pero realmente nosotros hemos hecho ya algunas cosas en colegios de Guayaquil. Ya. En, como te digo, en la Universidad de Ambato. Ajá. También hemos trabajado ahí. Entonces, sí. Quieren que sea un plan nacional, obviamente. Exacto. ¿No? Claro, uh-huh, y esto es a largo plazo también. Sí, por supuesto. ¿Hace cuánto empezaron? Esto realmente hemos empezado hace un mes. Hemos tenido buenos resultados. La, ajá, acogida de la gente, hemos hablado en las calles sobre esto con la gente. Es súper reciencito que nosotros hemos empezado con este proyecto. Perfecto, ¿y cómo te encuentran? ¿Cuál es la fanpage? Acolita Recicla. Acolita Recicla. Uh-huh. Bueno, perfecto, muy muy interesante este emprendimiento, es algo que se debe apoyar. Sí. Como medio lo debemos de apoyar, es algo muy bueno y agradecemos tu visita, ¿no, Andrea? ¿Algún Muchas mensaje gracias. Más a la sociedad sobre esto? Sí, que realmente tomen conciencia porque muchas veces nosotros, si bien es cierto, utilizamos fundas plásticas para la basura, a veces las rompemos y eso es un desperdicio que puede afectar mucho a nuestra naturaleza. Utilicemos una funda de tela cuando vayamos a la tienda, cuando vayas al supermercado. Estás haciendo un cambio súper grande por el país, no solo por el país, sino por la naturaleza. Sí. Y estás dejando algo diferente. Que incluso son fundas más grandes y no se rompen, ¿no? Exacto. No tienes que usar doble funda, exacto, o algo así. Y incluso antes, cuando iban a los mercados las abuelitas, así, iban con su tela, con su funda. Y claro, tú mismo llevabas tu canasto y ponías ahí tus compras. Entonces, si antes se podía hacer eso, ¿por qué ahora no podemos retomar esa cultura? Así es. Bueno, muchas gracias, Andrea. Gracias también a ustedes. Bueno, Pau, nos vamos a una pequeña pausa para volver con nuestros siguientes invitados. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela. 9:15 y siempre va a ser grato recibir a nuestros amigos, aquellos que tienen emprendimientos que ciertamente enriquecen la actividad cultural, la actividad económica de nuestro país. Es el caso de Masaya. Ya está con nosotros Nicolás Gonflot y David Michelena, Michelena con I, quienes inaugurarán este día viernes, ¿no?, el centro de comida realmente, pero nos ha gustado un poco, nos ha entusiasmado mucho oírles, porque no es un centro de comida cualquiera, les voy a contar. Uh-huh. Es un centro de comida, ellos nos han dicho, reinventada. Ya. ¿No? Comida casera orgánica, por ejemplo. Ah, qué interesante. Con este concepto patrimonial andino, yo les decía a ellos, inclusive, la constitución de nuestro país habla mucho ahora de patrimonio y de identidad, por lo tanto, cabe perfectamente todo esto. Y más allá significa ir más allá. Ellos uh-huh. estuvieron ya una ocasión y hoy ya están para inaugurar la ese día viernes. Exactamente. Nicolás, un abrazo grande. Muchísimas igual, gracias. David, bienvenido siempre. Bueno, gracias. Hablemos de Masaya. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, gracias por recibirnos de nuevo. Estamos muy contentos y muy felices de estar aquí de nuevo. Buenos días a todos los oyentes. Pues como ya he comentado, Masaya pues, se dedica a una oferta de experiencia cultural global a los quiteños, los extranjeros que nos visiten, para dar a conocer el patrimonio quiteño y ecuatoriano. Eso se hace tras el hotel, la agenda de viaje y la actividad cultural. Pero también quisiera que hoy podamos un poco enfocar en la oferta culinaria que estamos desarrollando con la cocina de identidad. Justamente buscamos, tras este espacio que está en el centro histórico, a una cuadra de la ronda en la calle Rocafuerte y Venezuela, uh-huh. un espacio muy amigable, como una casa, un hogar, para justamente proponer una oferta culinaria gastronómica original con chefs jóvenes. Estoy aquí con David, que es nuestro chef responsable de la carta y de la creatividad, para justamente pues proponer enfocar productos locales orgánicos que revisitan o reinterpretan, perdón, nuestro patrimonio culinario ecuatoriano. Perfecto, David. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantados, ¿cómo están? Cuéntanos del menú. Claro, como decía Nicolás, nosotros hemos reinventado, tenemos una propuesta urbana, la cual se basa a toda la comida típica de Quito, enfocada a un solo sitio, donde tú puedes compartir, donde puedes, vulgarmente se dice, tomarse una cerveza con amigos, estamos en la ronda, uh-huh. y más que todo enfocado a los productos orgánicos nacionales, en lo cual vamos a trabajar mucho como que es la papa, la mashua, la quinoa, son uh-huh. productos que en su tiempo quizás estuvieron un poco abandonados, se podría decir, pero hoy con la gastronomía, con el enfoque más, cada vez se va rescatando más este tipo de productos y se va dando a conocer nuestra gastronomía cultural y patrimonial, se podría decir. David, uh-huh. cuando hablamos de comida, de alimentos orgánicos, ¿de qué estamos hablando? Al momento de hablar de alimentos orgánicos, estamos hablando de comida sana, que no necesariamente pasó por un proceso de químicos, por un proceso en el cual se fermentó algo, por un proceso en el que no se puso pesticidas o algún tipo de agente químico que contaminó o alteró su producción o hizo que el producto se produzca más rápido. Tenemos nuestra uh-huh. pequeña granja, se podría decir, donde producimos nuestras propias hierbas, cilantro, lechuga, un poco de diferentes en las que nosotros realizamos nuestras ensaladas, utilizamos para hacer nuestra quinoa, igual tenemos, y muchos productos diferentes en los cuales nos desenfoca nuestro menú. Buenísimo. Y tal vez respecto a licores, cerveza artesanal, algo así, tal vez. Claro, como decía Nicolás, no trabajamos con pequeñas microempresas de las que nosotros queremos apoyar, y tenemos, en este caso, trabajamos con Tres Monjes, que es una cerveza artesanal quiteña. Ah, perfecto. De igual manera, trabajamos con un productor de Mixque, que con el Penco, en la zona de Cayambe. La idea es siempre la misma, es reducir los circuitos para ir a lo más corto, de la tierra o del productor hacia el paladar del consumidor, claro, para que tenga una experiencia auténtica, bien quiteña, bien ecuatoriana, pues con sabores, por supuesto, con sazones, identidades, pero también que apoya a un ecosistema de jóvenes comprometidos en dar a conocer y valorizar cosas que sí se están perdiendo. Yo soy francés, son temas muy importantes para nosotros allá, la comida, el paladar son sagrados, claro, pero venciendo igual que aquí en su país, están animando esta dinámica, y más allá en su posicionamiento, y que es una gota para apoyar iniciativas, igual se comprometen en apoyar ese tipo de cosas originales y diversas. Nicolás, ahora nos hablaban de la ubicación, están en la Ronda, un sitio privilegiado. Totalmente. Emblemático para la ciudad, además. Hablemos un poquito. Hay una... muchas veces comentamos en el cotidiano esto de que sí, los turistas vienen, pero hay sitios donde realmente es imposible entrar por la parte económica. Correcto. ¿No? Entonces, si queremos hacer turismo, si queremos hacer una gastronomía quiteña, pero ¿para quién está dirigida esta gastronomía de Masai? Es una excelente pregunta. Pues es para todos. No es para extranjeros gringos, como dicen ustedes, es más bien para los quiteños. Okay, yo estoy radicado desde varios años en su país y en su ciudad. Yo amo a Quito, realmente por eso me quedo. La idea es que, pues, en este restaurante, que es una casa patrimonial, que está a una esquina de la Ronda, que tiene su propio jardín, que tiene un espacio protegido por el Fonsal patrimonial, pero también que tiene una reinvención, una decoración un poco original, pues se abra a todos, que sean familias, jóvenes, adultos, estudiantes. Por eso tenemos precios sumamente módicos y accesibles, ajá, ¿no? Estamos hablando de un desayuno a $4, hablamos de un almuerzo ejecutivo a $5, y de los platos fuertes estamos entre $6 y $8. Entonces la idea realmente es que tengamos un público mestizo, vario, que sea un poco la imagen de nuestro lindo país, y en el cual pues todos pueden venir para tipos de experiencias. Por supuesto, podemos mejorar, reinventar, pero sí tenemos una oferta de productos caritativos para compartir. Es importante este tema realmente, claro, para convivir, y en el cual pues cada bolsa, bolsillo, pero uno puede encontrarse. Me ha llamado mucho la atención el discurso de venta, digamos, que no es el discurso simplemente de la parte económica, ¿no? Es un yo siento que hiciste una investigación sociológica, psicológica, ambiental profunda. ¿Es así o qué pasó? Sí, pero creo que es más bien una cuestión de sentido. Intentamos con mucha humildad ser coherentes con lo que quién somos, claro, qué queremos ser. Y yo creo que estamos en una ola que es más allá de la nuestra, justamente, que es valorizar y dar sentido en el acto de comer, en el acto de estar juntos, en el acto de conocer nuestra historia y de construir juntos un futuro. Sin poner grandes palabras, realmente es porque somos convencidos de eso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y tal vez una consulta, ya que estamos en orgánico, tal vez ofrecen menús vegetarianos. Claro, tenemos un pincho de ostras, de hongos de ostras, el cual tiene mucha variedad de vegetales. También tenemos un sándwich con hummus de garbanzo. Tenemos una serie, tenemos, igual como decía Nicolás, en cada segmento de comida tenemos algo para los vegetarianos. Está realizado muy bien nuestro menú, el cual se enfoca en todo tipo de personas, no necesariamente personas que coman algún carbohidrato. Y gluten free también. También tenemos una gluten free, como dice Nicolás. Tenemos una granola gluten free que no necesariamente tiene gluten. Sí, porque ahora la demanda de este tipo de comidas está creciendo, ¿no? Claro, eso sí, lo tenemos muy en cuenta. Yo tengo una inquietud. Esto del humus me dejó un poco inquieta. Hablamos del humus como tal, del humus que se utilizan para las plantas y eso. No, ¿o es una forma de decir algo? Yo no lo sé. No, cuéntenos. Es un plato de origen de libanesa. Ya. Siempre es la misma historia. Nos bajamos una receta típica de aquí con productos de real calidad. Ya, muy bien. Intentamos poner un toque un poco extranjero, o sea, diverso del mundo en el cual estamos. Amigas y amigos, bueno, es importante. Ustedes también debieron pensar en casa. Humus, qué raro, ¿no? Es casi como comer hormiguitas o algo, nos llamaría la atención aquí en la ciudad. Claro. Pero bueno, ya tenemos la explicación. Masaya es un nuevo centro cultural gastronómico en nuestra ciudad, se inaugura este viernes, y esta mañana estamos en esa conversación amena pues con Nicolás, con David, quienes son los responsables directos de hacernos sentir bien cuando los visitemos. La inauguración es este viernes, no podemos dejar de ir. Así es que... Bienvenidos todos, todas, es gratuito, es a partir de las 6. Tenemos conciertos en vivo, estamos dentro de la dinámica de las fiestas de Quito, y el hotel en sí estará abierto al público como hospedaje y como oferta culinaria a partir del 10 de diciembre. Ah, perfecto. Ahora que dices hotel, porque además no es solo restaurante, ¿verdad? No, para nada, es un lugar justamente... ¿Total? Es completo. ¿Qué nomás tiene? Tenemos un hotel de una capacidad de 21 habitaciones, tenemos un jardín, tenemos un espacio cultural para conciertos o poesía o talleres de fotografía. Tenemos este restaurante y una agencia de viaje. Entonces, la idea es que en un solo lugar, pues, tengamos una oferta global para una experiencia realmente... Formidable. Para que extranjeros y nacionales estén bienvenidos y se sienten bien acogidos. ¡Qué bien! ¿Recuerdan ustedes? Hace un momento estaba charlando Gabriela, Andrea Cabezas con Pancho. Bueno, la idea un poco de este programa también es fomentar lazos, ¿no? De unidad y amistad, y bueno, parece que por ahí va la cosa, ahora ya se han conocido. Andrea, como ustedes ya escucharon, promociona pues estas fundas ecológicas, y resulta que como que a Nicolás le faltan esas fundas ecológicas. Están como en el tema, ¿no? Muy relacionadas. Ahora van a conversar. Nicolás, como siempre, bienvenido, ahora mismo vamos a conversar un poco más, fuera de micrófonos, igual David. Muchas gracias. No dudamos que la juventud y tu experiencia juntas van a hacer que la gente que vaya a Masaya salga absolutamente pues satisfecha de este lugar nuevo. Bien. Oye, ¿parqueadero? El público de la ronda. No tenemos espacio para vehículos, estamos en el tema Es que es complejo eso igual en la ronda. El centro histórico es complejo. Tal vez con el metro nos va a facilitar un poco la vida, pero bueno, caminando también es beneficio para la salud. Totalmente. Muchas gracias, felicitaciones, y ciertamente que este espacio sea el lugar de encuentro, que tenga mucha prosperidad, mucha salud, buenas noticias en lo próximo, y gracias por estar aquí esta mañana. A ustedes todos, gracias. Masaya se inaugura este día viernes. ¿A partir de qué hora puede llegar la gente ya? Desde las 6 p.m., 6 de la tarde. Desde las 6. Perfecto. Amigas y amigos, mil gracias a nuestros amigos. Vamos a conversar fuerita con ellos. Y nosotros vamos con más de La Rayuela. Música, por favor, Paulita. Peces voladores a gran velocidad.

termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Con 17 años tuvo una decepción. Buscó alivio a su pena en un hábito marrón. Y se encerra en una celda. Buscaba redención, pero el mundo da vueltas y vueltas a su corazón. Oh, oh, su corazón. Oh, oh, oh, oh. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Que vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Sin embargo, el encierro y la oración, poco nada hicieron en su devoción. Llegó la tentación, con su puerta no se resistió. Corre, corre, Padre Almeida, se está pasando la sed. Es la muerte quien te llama y te devuelve la fe. Mira el Cristo que te espera, colgado en la pared. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Y está bien el Padre Almeida, él miedo lo enderezó. ¿No ha sufrido alguna vez la misma decepción? Va a dar a un esquino gas en el gol. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Ya tendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Bueno, amigos, continuamos aquí en Arroyuela y ahora nos encontramos con el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, quien nos viene a presentar esta obra, El Éxodo de Yangana, ¿no? De Ángel Felicísimo Rojas. Sí. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mil gracias por la acogida. El otro día yo dije, en esta casa que también es mi casa. Así es. Estamos muy contentos realmente de poder estrenar una nueva obra en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el primero de diciembre. Es interesante porque son 103 obras que el Teatro Ensayo ha montado en su larga vida, ya de 53 años, de modo que estamos muy contentos por eso y estamos sobre todo felices de haber podido abordar una nueva obra, una novela de la literatura ecuatoriana, en este caso de Ángel Felicísimo Rojas, y que contó mucho en la época de los años 30. Esta obra pertenece a la generación del 30 y más específicamente a esta generación de un realismo social que tanto abundó en ese entonces y que tanto ha gravitado hasta el día de hoy en la literatura ecuatoriana. Es importante que el Teatro Ensayo haya podido rescatar una vez más una obra de la literatura ecuatoriana para traducirla a términos de teatro. Claro. En este caso de teatro y danza. El Teatro Ensayo viene desde hace algunos años conciliando estos dos lenguajes que son la danza y el teatro, y que esto nos permite un poco más de acción, un poco más de posibilidades expresivas, y entonces estamos también contentos por eso. Creemos que hay un resultado interesantísimo, sobre todo en el sentido de que en esta vez, con la utilización y casi la mimetización de los actores con algunos elementos, ¿no? Sí. Hay unas varas largas, hay unas ollas, hay unos elementos y aún el vestuario que se ha incorporado paulatinamente mientras se hacía el montaje, un montaje que viene sobre todo desde las improvisaciones y es un montaje que ha sido colectivo en el verdadero sentido de la palabra. Sí. Es cierto que el dictador del director al final ha tenido que coordinar un poco, claro, de cosas e ir ya estructurando la obra, ir ya haciendo lo que hay que hacer en un espectáculo, con todos los aspectos que concurren, todos los aspectos técnicos sobre todo, ¿no? Aparte de la utilería, la escenografía, los trajes, hay esto de la iluminación que siempre es un problema serio. A veces no tenemos todos los elementos para hacerlo, a veces tenemos en exceso, a claro, veces no sabemos usarlo también, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces todo esto es interesante. Ahora han concurrido todos estos elementos, estamos ya en esta etapa final. El día jueves vamos a hacer un ensayo general, uh-huh, y el día viernes vamos a estrenar, el día viernes primero, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Estamos muy contentos y con mucha, sí, expectativa. Vamos a ver cómo recepta el público, claro, esta obra maravillosa de Ángel Felicísimo Rojas, que es El Éxodo de Yangana. Cuéntanos ya específicamente de la puesta en escena. ¿Cómo va a ser la obra? ¿Cuánto durará aproximadamente? Sí, la obra va a durar 1 hora 30 minutos. Uh-huh. Está, como decíamos antes, integrada con danza y teatro, que en esta ocasión la danza y el teatro se funden. No es que, sí, estamos haciendo primero el teatro y después la danza, no es que estamos ilustrando una cosa con otra, sino que más bien se ha fundido totalmente, y esta ya viene siendo una práctica del teatro de ensayo que también utilizamos en Los Cuadernos de la Tierra de Jorge Enrique Adún, otra obra de la literatura ecuatoriana, claro, que también ha tenido mucha repercusión y mucha acogida. Hemos hecho con esa obra una linda gira que continúa, porque no se termina, y que vamos a continuar difundiendo. En este momento el Teatro Ensayo tiene 6 obras que está difundiendo en todo el país. Hemos tenido la suerte de hacer una última experiencia con el asunto de las cruces sobre el agua, sí, en Guayaquil. Les concierne más a los guayaquileños, claro, pero en esta vez fue extraordinaria la respuesta, porque hicimos en un barrio marginal de Guayaquil. Ahí uno dice, no conoces tu país mientras no conozcas esa realidad. Sí, sí, claro, totalmente, ¿no? Con el teatro, gracias al teatro, hemos podido conocer, y creo que podemos hacer aportes al surgimiento, al nacimiento, a la vida de esos pueblos que son marginales y que tienen indudablemente una vida marginal y dramática, terrible, ¿no? Y ver cómo esa gente nos ha recibido, ver cómo le ha entusiasmado el teatro, tanto que vamos a volver con El Éxodo de Yangana, ya mismo a Guayaquil, pero a esas zonas, las que nos interesan, porque, claro, la respuesta ha sido extraordinaria. Hay gente, sin idealizar al pueblo, digamos, hay gente maravillosa. En todo el país hay gente maravillosa. Así es. Esta gente marginal a veces nos da unas respuestas insospechadas, maravillosas, ¿no? Buenísimo. Nos contabas fuera de micrófonos que esta es la 103 obra que monta el teatro, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia. Sí, bueno, ya, 103 ya, obras. Ya dije también, no fuera de micrófono, pero sí. Sí, el Teatro Ensayo ha tenido una labor fructífera. No es que nosotros nos dedicamos a montar obras, y mientras más obras montemos mejor, no. Lo que hacemos es una buena producción, procuramos que tengan calidad. Ernesto Guevara decía, sí, la calidad es el respeto al pueblo, y nosotros respetamos al pueblo y por lo mismo, claro, queremos que nuestras obras tengan una calidad cada vez más. Uh-huh. Y también queremos que tenga una significación, queremos que repercuta en el pueblo, que repercuta en la gente que ve nuestros espectáculos, que se revele una realidad que vivimos, y por eso nuestras temáticas, así montemos un Shakespeare, también puede repercutir, claro, en la, claro, realidad. Totalmente. Y de hecho hemos montado muchas obras del repertorio universal y muchas obras del repertorio latinoamericano y ahora muchas obras también del repertorio ecuatoriano. Muchas de ellas han sido adaptadas por nosotros, y, puesto que no hay una dramaturgia muy amplia. Ahora empieza a ver, que nos anima mucho también el saber, uh-huh, que muchas dramaturgas y dramaturgos están en el asunto y que hay más teatro, hay más dramaturgia ecuatoriana. Mientras esto suceda, pues podemos tener la esperanza de que está surgiendo un teatro ecuatoriano. Está, pues es buenísimo. Sí, sí, está permanentemente avanzando nuestra expresión teatral, nuestra expresión dramatúrgica, y esto es bueno para el país, es bueno para los espectadores, es bueno para todos nosotros. Y respecto a esta obra, El Éxodo de Yangana, ¿en cuánto tiempo la montaron, la estructuraron, la escenificaron? Sí, esto ha sido un largo trabajo, por lo menos de 8 meses, claro que no han sido los 8 meses dedicados solamente a eso. Hemos estado difundiendo todas las demás obras en todo el país, hemos hecho varias giras en todo lado, procurando constantemente llegar, lo hace sobre el teatro todo, ensayo, ¿no? sí, sobre todo llegando a los sitios marginales, a los sitios donde no hay mucha oportunidad de que vayan espectáculos, y entonces, y también no desatendiendo las grandes ciudades, los escenarios, los bonitos teatros, todo esto también hemos hecho, claro, claro, ¿no? Hemos ido a Loja, por ejemplo, a lo del festival el año anterior. Este año no fuimos a Loja, uh-huh, creo que felizmente no fuimos, porque ahí había muchas cosas y un poco mal organizado. En todo caso, nosotros vamos a ir a Loja con El Éxodo de Yangana y con 5 obras más, vamos a ir en el mes de enero y febrero a hacer un festival teatro-ensayo, ¿no? ¿Ya? Y entonces esto también nos halaga, esto también nos anima a seguir con nuestra labor, a no desistir de nuestro empeño de difundir el teatro en todos los rincones de la patria. Y todo esto a propósito de que el Teatro Ensayo cumple 53 años, ¿no? Sí, el Teatro Ensayo cumple 53 años, ha montado 103 obras. Eso te decía antes, que no es que nos hemos dedicado a hacer montajes nomás, sino que hemos explorado mucho, hemos investigado mucho, uh-huh, hemos estudiado mucho, claro, y creo que nos estamos aproximando a lo que nosotros creemos puede ser y debe ser un teatro ecuatoriano. Perfecto, Antonio. Entonces quisiera que hagas una última invitación para que la gente acuda al Teatro Nacional este viernes primero. Sí, pues primero. Todo el mundo está invitado. Hay un aforo, hay 2.200 butacas en el Teatro Nacional. La entrada va a ser libre, entonces aspiramos a que se llene el teatro, que antes de la hora señalada, que es a las 7 de la noche del viernes primero, uh-huh, vengan con un poco de antelación, claro, porque va a empezar en punto y a lo mejor se llene el teatro y vamos a tener abiertas las puertas hasta que se llene el aforo. Y después haremos más funciones, indudablemente, pero es mejor que ahora lleguen un poco a tiempo para no, claro, tener contratiempos, justamente. En buenos lugares, ¿no? Sí, entonces todos invitados a este estreno de El Éxodo de Yangana de Ángel Felicísimo Rojas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura el viernes primero de diciembre. A las 19 horas, ¿no? A las 19 entonces, horas. Llegar una media hora, una hora antes, ¿no? Para sí, encontrar sí, sí, buenos lugares. Es importante señalar que no hacemos esto celebrando ninguna fundación de Quito. Nosotros somos enemigos de esas fiestas que más bien

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Perfecto, son las 9:53 y seguimos aquí en La Rayuela. Queremos empezar agradeciendo a nuestros amigos que nos siguen a fanpage de la radio de la Casa de la Cultura. Por ejemplo, a Paola Carrasco y Byron Romero, que les gusta la publicación Sola Cultura Radio de la Casa de la Cultura. A Carmen Prado, Erika Ramos Valencia y otras tres personas que pusieron que les gusta el concierto de la Camerata que se realiza hoy en la Casa de la Cultura. A María Isabel Pozo Fernández, que reaccionó a una publicación, Zona Cultura, el área de la mujer. A Ana Castro, Ana Macías, que les ha gustado algunas publicaciones que hemos realizado. Y a todos ustedes, amigos, que se comunican diariamente con la página de la Radio Casa de la Cultura, la cual es arroba Radio Casa de la Cultura CCE, ¿no? Les invitamos a que siempre pongan sus comentarios, nos envíen propuestas, estaremos siempre gustosos de atenderles. Vamos con un poco de agenda de la Casa de la Cultura aquí en la Matriz y les contamos que hoy se presenta el ballet folclórico Hachiwa a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta. Hachiwa es de Ecuador, ballet folclórico nacional permanente. Hachiwa es el primer patrimonio cultural vivo. Les contamos que la entrada general tiene un costo de $30 y de estudiantes 25. El responsable es Rafael Camino, su director desde hace 25 años. Hoy se realiza también una exposición informativa a las 10 de la mañana en el antiguo Círculo Militar. Es un taller lúdico para elaborar un escudo nacional con material reciclado. Tenemos también la exposición Motivos de aquí y de allá de Luis Esteves Michelena por los 50 años de El Saday. La inauguración se realizará hoy a las 19:00 en la sala de exposiciones Eduardo Kingman de la institución. Tenemos el concierto de temporada de la Camerata de la Casa de la Cultura, que se realizará mañana a las 19:00 en la sala Jorge y Casa. La Camerata está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artística musical, tanto nacional como internacional. Su directora es Cecilia Tapia, soprano, y les contamos que también está integrada por Hugo Luzuriaga en el violín, Miguel Magrobojo en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Diego Pungil en la flauta y María Isabel Acosta en el piano. Les contamos también que este viernes 1 de diciembre se realizará el Miski Fest 2 a partir de las 18:00 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Participarán grandes artistas como Mateo Kigman, Atahualpa, Carolina Robo, Kixoxis, Fidel El Jury, Lascivia Bohemia, entre otros. Este festival busca fusionar la música electrónica con los ritmos tradicionales del país y Latinoamérica. Bueno, amigos, en un momento volvemos con más de entrevistas y agenda cultural. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al son del pop. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. Criaturas inconcebibles merodeaban la tierra. Los amos blancos hicieron de llamar a nuestras chozas, a nuestras tierras, a nuestras piedras. ¡Ciudad! Rock Miñahui, 20 años.

Ecuador gastronómico. Ecuador y su patrimonio alimentario, sus sabores, olores, alimentos andinos, sus propiedades nutricionales, recetas, consejos y más. Nuestra identidad, nostalgias y memorias de la abuela. Aquí en La Rayuela, Ecuador gastronómico. Bueno, son las 10:04 de la mañana, seguimos aquí en La Rayuela y nos encontramos con Ricardo, es el chef ejecutivo de Mongos, y Renan Espinosa, su propietario. Renan, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para estas fiestas de Quito aquí en Mongos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos, gracias por recibirnos acá en este espacio. Bueno, para todos tenemos una gran variedad, ¿no? Siempre nos adaptamos nosotros a nuestros clientes, pero tenemos varias ofertas, tenemos varios paquetes. Desde una, por ejemplo, para Navidad, desde una cena de lujo, y tenemos tres estilos de cenas. Una cena es un estilo gourmet, otro estilo mongos, que es una parrillada, y un estilo clásico, ¿no?, que es un pavo. Entonces, uh-huh, todas nuestras cenas comprenden de entrada, plato fuerte, postre, sangría, bebida soft, y después de esto tú puedes ir igual. Mongos es un resto bar karaoke, es un restaurante bar karaoke. Entonces, después de la cena tú puedes ir a las salas de karaoke a completar el festejo. Entonces es completo el paquete que tenemos, ¿no? Exactamente, eso queríamos consultarte, porque muchas personas que nos escuchan a través de la radio no tienen mucho conocimiento de lo que es Mongos, ¿no? Ahora nos dices que es un restaurante karaoke. Es un restaurante bar karaoke. Exactamente. ¿Dónde tienen todas estas opciones para la gente acercarse y disfrutar de estos espacios? En Fiestas de Quito, ¿qué tiene Mongos para las Fiestas de Quito? Bueno, Fiestas de Quito, igual en todos nuestros locales. ¿Cuántos locales tienes en la ciudad? Sí, tenemos 6 locales. Ajá. Contamos uno en la Calama y Juan Lomera, en Chiris y Holanda frente a la tribuna, en planta baja. Chiris y Portugal en el segundo piso. Amazonas e Isla Floreana, en Leloy Alfaro y Portugal, y en Cumbayá. Entonces, bueno, en Fiestas de Quito les esperamos. Tenemos igual toda la oferta vamos a tener la oferta gastronómica Fiestas de Quito. Si es que quieren paquetes especiales como fritada, hornado y canelazo, tenemos las opciones. Y nos adaptamos siempre a nuestra clientela cuando son para grupos especiales y quieren algo especial, banda de pueblo, DJ, lo que deseen. Entonces, igual vamos a tener... Existe siempre la posibilidad entonces de hacer estos paquetes empresariales, digamos, para las personas que nos escuchan, sí, que tal vez quieren organizar, o entre amigos, ¿no? Muchas veces entre los amigos queremos organizarnos, tenemos 15 personas, ¿por qué nos vamos al Mongos y vamos a disfrutar de tal cosa? ¿Existe esa posibilidad? Exactamente. Simplemente nos llaman y nos encuentran por redes sociales como Mongos Lounge and Grill, uh-huh, o en nuestra página web www.mongos.com.es nos pueden encontrar y pueden hablar con nosotros directamente para... Nos adaptamos siempre a las necesidades de cada cliente. ¿En qué horario está funcionando Mongos? Desde las 12, de lunes a sábado, de 12 del día a 12 de la noche, de lunes a jueves, y viernes y sábado hasta las 2 de la mañana. ¿En todas las sucursales? En todas nuestras sucursales. ¿Y hace cuánto nació Mongos? Bueno, Mongos es una marca que tiene aproximadamente en el mercado 15 años, uh-huh, pero le dimos un giro hace unos 7 años aproximadamente, donde nos adaptamos a la clientela de esa época en la Calama y Juan La Humeda, y después cuando abrimos nuestra segunda sucursal en la Chiris y Holanda frente a la tribuna en planta baja, vimos la necesidad de la parte de karaoke. Justo tuvimos una sala privada, luego otra ahí mismo porque eran muy concurridas. Y claro, después nació la idea de que Mongos no puede dejar de ser karaoke. Todos nuestros locales contamos con salas privadas de karaoke. Mongos es un espacio que se ha venido adaptando, digamos, a las necesidades de los clientes, ¿no es cierto? Así y a las necesidades de lo que la diversión en nuestra ciudad más o menos nos exige. Exactamente. Perfecto. También nos encontramos con Ricardo, ¿no? Bienvenidos, el chef ejecutivo de Mongos. Cuéntanos del menú, ¿qué nos puedes ofrecer para estas fiestas? Claro que sí, gracias por la invitación, buenos días con todos. Realmente Mongos hoy está rompiendo un poquito de esquemas. Tenemos, como mencionaba Renan, tres tipos de menú para todos los gustos, ¿no? Tenemos desde un tradicional que va desde un pavo, desde un arroz navideño, una ensalada navideña, unos pristiños con miel. Es algo sumamente tradicional que tú lo puedes encontrar en cualquier restaurante, pero también vamos enfocado en algo como un tema gourmet. Estamos un poquito avanzando para esos paladares un poquito más exigentes. Estamos avanzando con una causa de aguacate y camarón, un solomillo de cerdo en salsa de hierba luisa y, claro que sí, un mousse de maracuyá con una nueva salsa que tiene la casa. Oh, perfecto. Todos estos menús, estas opciones, ustedes las comparten en las redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar a Mongos en las redes sociales? ¿Cómo están? Sí, como te decía, Mongos en Facebook está como Mongos Lounge and Grill. Nos pueden encontrar, o Mongos Resto Bar Karaoke. Y tenemos la página web, como te mencioné, www.mongos.com.es. Y si es que quieren hacer reservas directas o hablar directamente con nosotros, tenemos el WhatsApp o el línea celular, que es el 0984-649-260. Como estábamos fuera de micrófonos también, yo había tenido la oportunidad de conocer Mongos este inicial cuando habían arrancado ustedes en La Calama, y tenían esta opción de el, todo lo que tú puedes comer, el all you can eat, y recuerdo, tenían, me parece que era comida tailandesa o comida asiática, digamos. Ahora, en el menú, ¿qué es lo que ofrece Mongos? Exactamente. Bueno, cuando en el comienzo, hace 15 años, cuando nació Mongos, era ciertamente comida de Mongolia, por eso es el nombre también Mongos, ¿ya? Y era un buffet a discreción, que era todo lo que puedas comer y todas las cosas crudas, y teníamos muchas salsas asiáticas. Pero bueno, hace 7 años ya esto un poco cambió, porque ya no se vendía tanto ahí, ya no era tan atractivo. No sé qué pasó, pero bueno, le dimos un giro también a esto, porque nos adaptamos a las necesidades de esa época, de la clientela de esa época, y claro, a la gente le gustaba venir a Mongos a compartir. Entonces creamos, sin perder el toque asiático que teníamos, como por ejemplo la salsa teriyaki, ahí tenemos una salsa barbecue que es receta nuestra, exclusiva, que es con un toque igual asiático. No, sin perder esto, creamos picadas para compartir. Entonces, nuestros platos fuertes, nuestros platos son para compartir. Por ejemplo, tenemos unos nachos que dice de México para Mongolia, pero es ahora son los nachos mongos, que son con una salsa un poco lampreada. Es espectacular, son únicos en creo que en el Ecuador, estos nachos, y la gente le encanta, y es uno de nuestros best sellers. Tenemos patacones rellenos. Nos adaptamos igual, con trabajamos con unos patacones, son unas canastitas de verde rellenas de, puede ser carne, pollo, camarón o mixtas, y con nuestra salsa de la casa y champiñones. ¿Aguacate también me parece que tenía? Los nachos tienen el guacamole, pero los patacones no llevan aguacate. Ya, te comento esto y les comento a los amigos que nos escuchan también que yo tuve la posibilidad de conocer este Mongos en la Shiris. Recuerdo que en un partido de la selección tuvimos la chance de ir con unos compañeros, y exactamente yo veía la especialidad que tenían ustedes, una variedad de picadas, ¿no? Sí, compartido con cervezas, con una variedad, un menú interesante de licores. Sí, nuestra variedad de menú es único porque todas nuestras picadas son grandes, son para compartir entre amigos. Entonces la idea de Mongos es compartir. Ese es como que nuestro lema, claro, para lema. Nuestra clientela. Vendemos eso, vendemos experiencias. Experiencias. Justo a eso iba, Ricardo. ¿Qué nos puedes decir de las bebidas? Claro que sí, tenemos una variedad. Es el único local en Quito que convirtió, gracias a la idea del gerente general, todos los cócteles se pueden convertir en peceras, ¿no? Es importante, tú puedes encontrar esto en Quito. Tenemos una variedad para todos los gustos, para todos los precios. Tenemos al alcance de todos. De todos. Y tal vez tragos que ustedes elaboren o cerveza artesanal. ¿Tienen esa oferta? Bueno, tenemos cerveza artesanal y por el momento, bueno, es algo un poco que ya les cuento ahorita, que estamos sacando la cerveza artesanal Mongos. Ah, buenísimo. Ya, que es una Mongos Lager. Estamos sacándola ya. Ojalá que el próximo mes, nos atrasamos un poquito ahorita para diciembre, pero ojalá que desde el próximo año ya contemos con esta cerveza. Justamente lo que comentábamos, ¿no? De que cómo los lugares de servicio se van adaptando a las necesidades, ¿no? Claro. Y esto del fenómeno de las cervezas artesanales es algo que ahora la clientela busca mucho, ¿no? Exactamente. Y las promociones que tienen, yo recuerdo también que tienen diversas promociones que las publicitan en los mismos espacios, ¿no? Sí, tenemos promociones como, por ejemplo, con cócteles y con una pecera pequeña de mojito más una picada, les llamamos nosotros, pero tú puedes elegir cualquier tipo de picada por $14.90, por ejemplo, que es una muy buena opción. ¿Cómo para cuántas personas es esto? Para 4 personas puede ser. Está muy bien. Muy bien. Entonces, sí, todo depende del hambre y todo depende de la sed. Claro. Bueno, para todo el presupuesto también, ¿no? Uno puede acumular sí, claro los presupuestos. Sí. Bueno, y Renan, ahora que ya está decretado el miércoles 6 de diciembre como feriado, ¿qué nos ofreces del 5, especialmente en la noche? ¿Qué va a haber en Mongos? Bueno, el 5 siempre la gente se anima muchísimo, ¿no? Todos los años nosotros el 5 estamos abarrotados de gente feliz, la gente está contenta celebrando Quito. Entonces siempre tratamos de tener la banda de pueblo que vaya a todos los locales tocando un rato. Entonces eso más o menos anima mucho a la gente por fiestas de Quito y siempre vamos a tener música de como banda, como... ¿Tienen unas bandas fijas en cada local? En la Calama tenemos una banda en vivo, sí, ¿ya? Y en el resto de locales obviamente con buena música, igual que música que hace rato pide la gente, música de fiestas de Quito para que bailen y todo. Y Ricardo, esa noche del 5, un atractivo culinario de bebidas. Claro que sí, estamos con el tema del canelazo en todos nuestros locales. Van a acceder a todos los locales, un canelazo especial, como decía Renan, sumamente cargado, para que lo sepan. Estamos con vino hervido también. Y claro, tenemos paquetes especiales para fiestas de Quito con fritada, con algo ya más tradicional, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos adaptamos justamente para cada cliente, para nosotros es una experiencia diferente. Buenísimo. Exacto. Bueno, pues estamos aquí con Ricardo y Renan, representantes de Mongos. Queremos agradecerles por su visita aquí a Radio de la Casa de la Cultura. Y bueno, para despedirnos, la invitación para que se acerquen a Mongos, conozcan este espacio que será bastante frecuentado en estas fiestas de diciembre. No, más bien les agradecemos mucho por el espacio acá que nos han dado, la apertura. Y bueno, a todos los que nos están escuchando, les invitamos ya a todas nuestras sucursales de Mongos para que, bueno, disfruten de algo diferente y compartan entre amigos, ¿no? Y les esperamos a todos. Perfecto, muchas gracias Renan y Ricardo de Mongos. Continuamos con la música, Pao, ya volvemos. Su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Pero que el tiempo no la marchita, una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco.

Bueno amigos, son las 10:24 y continuamos aquí en Arrayuela. Vamos a contarles un poco de la agenda que tiene preparada la Casa de la Cultura. Hablemos del Rock Miñahui 20. La Casa de la Cultura y el Taller de Experimentos Alquimio Musicales Teatrales Pellos Perros Callejeros invitan las jornadas académicas del Rock Miñahui 20. Este evento contará con la presencia de los grupos Mortal Decisión, No Toquen, The Casualities, Narcosis, Curare, Vomitorium e Igor y Casa. Esto se realizará el viernes 1 de diciembre desde las 4:30 de la tarde en el Parque de Arbolito junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También les contamos de la presentación de la obra El Éxodo de Yangana, a quien ya pudimos entrevistar a su director Antonio Ordóñez, que nos contaba sobre esta gran obra de Ángel Felicísimo Rojas, que se presentará el viernes 1 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Nacional. La entrada es libre, pero se recomienda estar una media hora, una hora antes para adquirir buenos lugares, ¿no?, para presenciar esta gran obra que durará hora y media, como nos contaba su director. Les contamos también de la presentación de la obra Cómo matar un recuerdo, que la Casa de la Cultura y el colectivo Teatral El Viaje presentan en la sala El Triciclo, Sala de Artes Escénicas, este viernes 1 de diciembre a las 19:30. Esta sala está ubicada en el edificio de los espejos de la institución, en el segundo piso. Les contamos un poco de esta obra. Dice que el amor de un hombre a una mujer que le hizo sentir un perdedor descubre su traición y toma una decisión fatal. Este evento se realizará, como les decimos, en la sala El Triciclo, este viernes 1 de diciembre a las 19:30. Y para terminar les contamos de la obra La Pachamama Habló por su Voz. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta obra. El evento contará con música, danza, video y radionovela. Se puede decir que también se entregarán radionovelas gratis a los asistentes. La entrada es libre y se realizará este domingo 3 de diciembre a las 5 de la tarde en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la institución, que está ubicada en la 6 de diciembre y Patria. Bueno, nos vamos a un pequeño corte y volveremos con una entrevista a Fidel El Jury, participante del Miski Fest 2, que se realizará este 1 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Ágora de la institución. Adelante, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Cultura, arte, patrimonio, historia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Quito en sus fiestas. Quito, capital iberoamericana de cultura. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, seguimos en La Rayuela y ahora nos encontramos con Fidel El Jury, un artista audiovisual y selector musical que vive y trabaja en Quito. Su trabajo se basa en la experimentación con el sonido e imágenes de movimiento, que dan como resultado principalmente instalaciones a gran escala y piezas audiovisuales en vivo. En sus proyectos explora nuevas posibilidades entre la ritualidad, la tecnología ancestral y su relación con la naturaleza. Él suele investigar la convergencia entre la cosmovisión y las expresiones visuales y sonoras de territorios específicos. Paralelamente es selector musical y coleccionista de vinilos de música del Ecuador y del mundo, con la habilidad de contar historias a través de épocas, géneros y estilos que se adaptan al momento, desde música tradicional latinoamericana, pasando por sonidos experimentales hasta tecno. Bueno, Fidel, cuéntanos un poco esta afición al visual y a la música electrónica, ¿cómo nació? Hola, ¿cómo estás? En realidad, así como hace ya son unos 10 años que estoy como experimentando con las imágenes y con el sonido, ¿no? Buscando como nuevas formas de contarlo, de contar ideas, de poder como comunicar lo que quiero decir por, en medio de obras, pueden ser instalaciones que pueden ser presentadas en, desde festivales hasta en museos o en espacios de arte y tecnología, como ya se han ido presentando. La verdad es un poco grande como el espectro donde puede como medio introducirse mis cosas, ¿no? Es medio, no está tan definido, ¿no? Es como una experimentación que va de la mano con un poco de arte contemporáneo, va un poco de la mano con estos sonidos nuevos de este movimiento que de alguna forma también se linkea con ese movimiento que está sucediendo aquí en Quito en estos días, ¿no? Entonces, por ahí me muevo en realidad bastante, como tú mismo dijiste, como basado simplemente en experimentar, ¿no? Experimentar con nuevos medios, experimentar con sonidos, con samples antiguos, con una búsqueda de muchas cosas que me interesan, ¿no? Perfecto, y tú mismo produces la música y los visuales, ¿cómo es tu manera de trabajar? Sí, para mis proyectos y mis obras, algunas veces colaboro, que me gusta bastante colaborar, ya sea en la parte de los visuales o en el audio, pero principalmente siempre yo estoy como generando la música y los visuales de la mano, ¿no? Porque los concibo como una sola cosa, ¿no? Entonces, cada sonido, cada instrumento electrónico que toco está linkeado directamente desde el momento de la composición a un tipo de imagen en movimiento, algún tipo de efecto de luz que están conectados en tiempo real, ¿no? Entonces, el momento que yo ejecuto sonidos, ejecuto visuales, responden simultáneamente. Perfecto. ¿Y desde hace cuánto esta afición por el electro y lo visual? ¿Cuándo comenzaste tu carrera? Yo comencé experimentando con imágenes más que todo. Bueno, en la música me comencé desde temprana edad, en conservatorios, tocando violín, fui parte de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, fui primer violín, toqué batería por mucho tiempo, percusión, y en las imágenes, en realidad, desde más o menos finales del colegio, yo comencé como a ver cómo podría experimentar con video, con imágenes, con fotos, y comencé a aprender autodidactamente un poco de motion graphics, y luego imágenes como generadas por computadora a tiempo real. Entonces, más o menos desde el 2007 comencé ya a introducir estos dos mundos en mis proyectos, ¿no? Y comencé también como VJ en algunas como fiestas en el mundo más de fiesta electrónica, en diferentes áreas, ¿no? También comencé haciendo estas animaciones y video para brandings, para marcas, para canales de televisión. Luego me cansé igual de todo eso y comencé a hacerlo con mis propias ideas, ¿no? Como ya utilizando estas herramientas que ya de alguna manera había tenido un buen tiempo como experimentando, utilizándolas ya para comunicar mis propias obras con mis propios conceptos, ¿no? Entonces me alejé un poco de la parte publicitaria, me alejé un poco también de la escena como DJ, que básicamente es como poner visuales para un DJ que está tocando. Claro. Y con estas herramientas que ya las manejaba, las tomé, ¿no?, como mi propio medio para poder hacer mis proyectos. Y ya que eres un músico con un poco de formación tradicional, ¿tú sueles mezclar este tipo de música con la electrónica? ¿También tocas con instrumentos? ¿Cómo haces? Sí, actualmente lo que estoy trabajando ahora va de la mano mucho como sintetizadores, secuenciadores, samplers, y en el momento en los samplers, por ejemplo, tengo yo una búsqueda grande también de una colección de música que ya tiene algunos años de estarse formando, de música en vinilo, de música ecuatoriana, ¿no? Entonces, ahora la parte orgánica de mi música viene directamente de los samples. De ahí, lo que yo suelo como añadir, tocado por mí, son bastantes partes rítmicas. Yo vengo bastante como de la percusión, de tocar batería, de tocar timbales. Entonces eso es lo que yo ahora implemento, ¿no? Implemento a veces en vivo o a veces grabado, es bastante música grabada que yo lanzo en vivo con máquinas. Ah, perfecto, buenísimo. ¿Y en escenario sueles estar tú o con colaboraciones? Depende, yo me manejo por proyectos, y mis proyectos, lo que los une es que son audiovisuales, y a veces la parte sonora es mucho más pesada que la parte visual, por ejemplo. Entonces a veces la parte musical sí la colaboro con la última colaboración que tuve fue con Guaira, con una amiga, que también está dentro de que ha cantado incluso en canciones con Atahualpa. Con ella hicimos un proyecto en la que ella hacía unos cantos shipibo, de un proyecto que yo hice con la comunidad shipibo en Perú, donde también hice una colaboración como con sonidos, con imágenes, directamente con la comunidad, y lo presenté junto con ella porque ella también tenía ya un estudio de los cantos, ¿no? Ella estudia bastante como los cantos originarios, como cantos sagrados. Entonces ahí hubo una buena conexión, y de ahí he colaborado en cosas más donde pesa más en la obra la parte visual, como en instalaciones visuales. Sí. Que he colaborado, por ejemplo, en la música la ha hecho, por ejemplo, Nicola Cruz, un proyecto que estuvo incluso en algunos museos o en cosas de arte contemporáneo. Entonces depende, y ahí mis proyectos pueden estar en diferentes plataformas, diferentes como en esta ocasión de lo que vamos a hablar hoy es en el Mishki Fest, que es mucho más como un festival de música en sí, pero yo igual lo voy a linkear con mis visuales, ¿no? Perfecto, justo a eso íbamos. Hay este Mishki Fest 2, que ya se realizó con éxito en su primera edición en el CAC, ¿no? Sí. Ahora se va a un lugar más grande como es el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Sí. Cuéntanos, ¿cómo te involucraste en el proyecto? El año pasado, en el Mishki Fest 1, que fue en el CAC, yo me involucré por medio de los visuales. Yo hice los visuales del 80% de los artistas que se presentaron, que también es algo que yo disfruto bastante, o sea, como traducir visualmente los sonidos, ¿no? Ya en vivo. Entonces, yo me involucré por ese lado, siempre tratando de que sea importante como la conexión de la imagen con el sonido, ¿no? Siempre ese para mí es como mi objetivo, ¿no? Como que esta conexión vaya bastante de la mano, ¿no? Que sea como poder expandir un poco la percepción, ¿no? A veces, y eso se lo logra mucho, ¿no? Teniendo como afinando bien como los visuales con el sonido, ¿no? Entonces, en la primera versión del Mishki, yo hice visuales para Quijosis, para Atahualpa, para algunos que también creo que se presentan en esta edición, y que de alguna u otra forma es un grupo que está dando como está emergiendo, ¿no? Está como en constante movimiento y es un grupo de artistas que está formando como un movimiento que es muy importante, ¿no? Para sostener como una escena aquí. Buenazo. Y de esa primera experiencia, ¿qué crees que vaya a haber en esta segunda? ¿Cómo va a ser el Mishki Fest 2? ¿Qué esperas? Yo lo que espero en realidad, sinceramente, es que llegar a un público, ¿no? Llegar a un público que se vaya consolidando. Ya en la primera edición tuvimos como una buena aceptación. Eso fue como muy emocionante, la verdad, porque era la primera vez que se hacía como ya en un formato un poco más grande, porque ya Mishki ya tenía como presentaciones como más pequeñas, como en bares, en clubs, y esa primera experiencia fue lindo, ¿no? Fue lindo ver como de parte del público, que en realidad para ellos se está haciendo esto, como que ya hubo una que ya se consolidó un poco, ¿no? Entonces, para mí, lo que yo espero simplemente es que eso se mantenga y que siga creciendo, y que de alguna forma es difícil aquí en esta ciudad en específico, y en el Ecuador, que es un país pequeño, como poder tener alternativamente como estos espacios y hacer que se mantengan y crezcan. Eso, para mí, como público, no como artista que me voy a presentar, es algo que yo tengo que valorar. Porque es gente que está trabajando con un mismo fin, con un mismo fin, y que le está dando como un aire, como un nuevo aire, un no sé, está generando algo. Y eso es muy importante para la juventud, para los públicos que están. Para mí siempre es emocionante que el público sea alguien que quiere siempre ir a conocer algo, que siempre esté abierto a nuevas propuestas, ¿no? Que no se niegue de primeras, como decir, no, es que esto viene de tal cosa, o linkearlo, o tener prejuicios, que también pasa mucho en este medio, al menos aquí en Quito. Yo soy de Guayaquil, ya tengo 10 años acá, y un poco siento que lo que ha podido lograr es Mishki es tiene bastante valor, ¿no? Tiene bastante valor, y que hay que, como público, hay que apoyar eso, hay que apoyar esas iniciativas, ¿no? Claro, excelente. ¿Y se ha hablado tal vez entre los organizadores de realizar en Guayaquil o en provincias de este festival? ¿Sabes algo? La verdad no sé, me encantaría saber, pero lo que sí es, lo que sí se puede resaltar es que bastante de los artistas que se van a presentar en Mishki, que se presentaron el año pasado, son artistas que ya tienen una proyección internacional. Son artistas que muchos de ellos ya están sonando afuera, ya se han presentado afuera, en Europa incluso, y que, para al menos desde mi punto de vista, ¿no? Yo puedo hablar desde mi perspectiva. Para mí es interesante, más interesante aún, que yo pueda tener en mi lugar, en mi espacio, en Quito, o sea, aquí en Ecuador, como la misma o más respuesta del público como se lo tiene con, incluyéndome como en la escena internacional, ¿no? Que ya hay como espacios que se están abriendo donde es muy importante e interesante conocer esta música nueva del Ecuador. Entonces yo espero también eso de aquí, espero que eso se mantenga acá y como que también sea esa respuesta, ¿no? Perfecto, quisiera que hagas una invitación para el Mixki Fest 2. Sí, todos están invitados a esta segunda edición del Mixki Fest. Estaríamos muy alegres de que mucha gente nueva que no conozca nada absolutamente de Mixki o de los artistas que se presentan se integren de alguna u otra manera, que esto se vuelva como, se consolide, ¿no? Que podamos armar una escena, porque no solo la escena somos los artistas, sino es toda la gente que hace parte de eso y más aún el público, ¿no? Es del viernes 1 de diciembre, a partir de las 11:30 de la noche, va a ser toda la madrugada, es como un rave, ¿no es cierto? Ah, sí, me acabo de enterar eso y me suena increíble que se pueda hacer eso en el Ágora, me parece muy interesante, ¿no? Como poder tener este espacio que tiene ya su trayectoria y tiene un ícono, ¿no? De la ciudad, como poder tener estos movimientos como alternativos dentro de estos lugares, ¿no? Que me parece muy muy buena como la conexión. Y más aún, siendo como, viéndolo desde público, me lo veo demasiado interesante. ¿Por qué no asistir, no? Exactamente, ¿por qué no asistir? Está genial porque eventos como estos hay que apoyarlos y claro, no se dan comúnmente en lugares grandes como la. Yo escucho bastante a veces a mi alrededor de gente de acá de Quito que siempre dice como que no pasa nada, siempre es lo mismo, y están pasando cosas, simplemente hay que abrir los ojos y ver alrededor, están pasando cosas. ¿Cuándo vas a ver como este horario, con este tipo de música, con este tipo de escena nueva dentro del Ágora? O sea, eso me parece muy motivante como para que seas muy bien aceptado, ¿no? Perfecto, Fidel, buenazo, gracias por asistir acá a La Rayuela y bueno, pues invita nuevamente a la gente, pues con ganas, que vengan. Sí, todos están invitados, esta escena se va para largo, son como los primeros pasos que está dando ya en grande, como Mixki y todos los artistas que están involucrados tienen como mucho que aportar, mucho que poder mostrar para todo el público, ¿no? Así que todos están invitados a poder presenciar esto en la Casa de la Cultura, en el Ágora y nada, nos vemos ahí. Gracias. Gracias a ti igual por tenerme acá. Preguntan por mí, diles que ya me fui, que son algunos meses que no sabes de mí, que soy un fantasma, un zombie olvidado, dile que soy parte ya de tu pasado. Si insisten por mí, aunque nunca escuchaste hablar de mi nombre, que ya lo olvidaste, que fue un error, un tropiezo absurdo, que hay muchos mejores que yo en este mundo. Y si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí, que tu amor fue perfecto, yo equivocado, que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor, celebrando que fui tu mejor error. Que no quede sospecha, que no quede rastro del amor que nos juramos y entregamos con locura. Y hoy destrozas con rencor y furia. Dale, sin piedad, que no les quede duda. Destrózame, no tengas miedo ser dura. Diles mentiras que suenen a verdades crudas. Convénceles que amar a este tipo fue una completa tortura. Y finge, disimula, aparenta, que siempre te vean contenta, libre de este error que te atormenta. Que el silencio será mi último regalo. Me convierto en el villano que yo callo, pero si preguntan por ti, voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí, que tu amor fue perfecto, no equivocado, que eres lo más bello que me ha pasado. Si preguntan por ti, no les voy a mentir, les diré que fuiste lo mejor para mí. Si levanto esta copa, es en tu honor.

está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno amigos, son las 11 y 7 de la mañana, continuamos aquí en La Rayuela. Y les queremos contar una pequeña noticia extraída de Prensa Latina, esta agencia informativa latinoamericana. Expositores de 17 países en Feria Internacional de Artesanías en Cuba. Expositores de 17 países se darán cita en esa capital del 5 al 17 de diciembre en la 21 Feria Internacional de Artesanías FIAR 2017, dedicada a las creaciones en vidrio como manifestación, anunciaron hoy los organizadores. Durante 12 días, artesanos procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España, Guatemala, India, Indonesia, Italia, México, Nigeria, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Brasil, Uruguay y Cuba, entre otras naciones, mostrarán al público lo más representativo de sus creaciones artesanales. Bajo la premisa arte, utilidad y oficio, el recinto ferial Pavexpo, en el oeste de la capital cubana, acogerá este evento, que se inserta en las celebraciones del Año Iberoamericano de las Artesanías, y en el que la isla estará representada por 242 stands individuales y 7 entidades. El programa colateral de la cita, dedicada además a la oriental provincia de Santiago de Cuba, incluirá intercambios entre especialistas y creadores, y encuentros teóricos relacionados con el desarrollo de la artesanía contemporánea. La Feria Internacional de Artesanía se celebra cada diciembre y deviene importante espacio para la promoción y comercialización de la creación artesanal. Son las 11 y 8 de la mañana. Continuamos con más noticias extraídas de aquí de Prensa Latina, agencia informativa. Les podemos contar que se presentará en Bolivia el libro La Rebelión de Túpac Katari. La Paz. El libro La Rebelión de Túpac Katari, texto compilatorio de documentos, registros y datos de ese líder indígena, se presentará este día en la Plaza Murillo de esa capital, con la presencia del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Según informó el director de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, Farid Rojas, se trata de la tercera edición de ese texto, de la historiadora chilena María Eugenia del Valle, quien se especializó en el estudio de las luchas indígenas de la región. Este lanzamiento acontecerá en el marco de una representación del Cero a la Paz, protagonizado por Túpac Katari en 1781, recreada por distintos artistas locales. Se va a embanderar la plaza con banderas de Katari. Será un cerco simbólico que obviamente contará con la presencia del vicepresidente, informó a medios nacionales. El cerco a la paz fue un hecho acontecido en marzo de 1781, en el que miles de indígenas, liderados por Túpac Katari, sitiaron la ciudad de Nuestra Señora de la Paz por unos meses, con el objetivo de controlar el principal centro español del territorio. Esta rebelión apuntaba a liberar a los indígenas del yugo colonial, de la entonces metrópoli europea, y provocó que luego de ser capturado, Katari fuera condenado a muerte y ejecutado en noviembre de ese mismo año. Bueno amigos, continuamos con La Rayuela, con más información de la agenda cultural, ¿no? 11 de la mañana con 12 minutos, amigas, amigos, 11 con 12. Y sí, realmente tenemos bastantes eventos en estos días, en estos meses. Y pues uno de ellos es el que tiene que ver con de poetas nacionales que son honradas en un libro local. 5 poetas nacionales que se unieron en los años 50 para marcar un cambio en la poesía serán homenajeados en los libros Los 7, que fueron 5, y viceversa, realizado por jóvenes autores que quieren honrar su legado literario. Ileana Espinel, David Ledesma, Carlos Benavides Vega, Sergio Román y Gastón Hidalgo Ortega son los personajes protagonistas de este ejemplar, que será presentado precisamente en la noche en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, ¿no? Ubicado en 9 de octubre y Pedro Moncayo, con una entrada libre, por supuesto. Esto será el día de hoy, miércoles 29 de noviembre de 2017. Jimena Flores, una de las escritoras, comenta que el propósito es que estos poetas sean recordados y sus obras no se pierdan con el tiempo. Así es, ellos, los 5 poetas, se agruparon con 2 personas más en los años 50 para hacer poesía. Al final, las 2 personas salieron del grupo, pero ellos mantuvieron el nombre del Club de 7 de Poesía. De ahí nace el nombre del libro, explica esta artista imbabureña. Bernarda Gui, Juan Carlos Cucalón del Campo, Netal Moriati y Gabriel Ruiz Águila acompañan a Flores en autoría del libro, que será regalado a los asistentes en esta presentación. Está compuesto por perfiles novelados de cada uno de los poetas homenajeados. Además, cuenta con un texto introductorio del poeta Freddy Ayala sobre la poética del Club 7. Pensamos también en añadir al final del libro unos fragmentos de entrevistas con los familiares de los personajes, añade Flores. Agrega que les tomó 2 años la recopilación de la información, y que el libro es un producto de Efecto Alquimia y revista Matapalo. Este grupo es importante porque marca un cambio en la poesía de los años 50. Ya no es el poeta y sus dolores, sino el poeta frente a las guerras y las injusticias. Hemos querido recuperar su historia, sus vidas, asegura Flores respecto a este Club de los 7 Poetas. Qué interesante, Francisco, si realmente analizaríamos toda la actividad cultural que se gesta desde los diferentes núcleos provinciales de nuestra casa. Es formidable, cada núcleo pues está pendiente, ¿no?, de estas actividades, de buscar el arte, de buscar la cultura en todos los rincones de la patria. Eso es bueno. 11 de la mañana con 15 minutos. Tenemos dentro de estos días pues algunos productos radiofónicos que compartir con ustedes. Así es. Quito está de fiesta. Sí, hay personas que no están de acuerdo con estas celebraciones, se cuestionan por qué la celebración. En fin, somos respetuosos y, por supuesto, cada cual que festeje o no festeje lo que sea de su convicción, ¿cierto? Sí, lo importante es la ciudad, ¿no? Así es. Y los que habitamos la ciudad, ¿no? Y parte de la cultura y de la ciudad, precisamente, pues son las leyendas, son las tradiciones, ¿no? Si es que en los pueblos no habría realmente esta tradición oral, pasar estas noticias de una generación a otra se habrían perdido. Totalmente. ¿No? Por eso ahora vamos a escuchar la leyenda de la olla del panecillo. Adelante, Pau, por favor, con la leyenda de la olla del panecillo. El panecillo místicamente representa el templo del sol llamado Yavirak. Cuenta la leyenda que Atahualpa mandó a construir en su cima un templo de oro puro que los españoles ni nadie jamás encontraron. Era una tarde despejada, de cielo claro. Un niño humilde de 12 años llamado Juan y su hermana María de 8 se encontraban en la cima del panecillo. Trabajaban vendiendo caramelos todos los días, desde tempranas horas hasta caer la tarde. Ese día, al finalizar su jornada, se preparaban para regresar a casa, pero Juan decidió sentarse un momento para arreglar su caja de caramelos sin pensar en la aventura que viviría. Se entretuvieron mirando la ciudad por unos instantes. La pequeña María, ya inquieta, miraba a su alrededor. Se dio vuelta. Miró la puerta de la olla. Por su curiosidad, se levantó y caminó en dirección hacia ella.

Hola, Alfonso. Quito tiene muchas historias interesantes. ¿Puedes contarme una? Bueno, Quito es una ciudad llena de tradiciones. Por eso te voy a contar una leyenda taurina. ¿De toros y de toreros? De toros, mi guambrita. Es la leyenda de la bella Aurora y del toro que la mató. ¿El toro que la mató? Sí. La leyenda dice que fue en la casa 1028. Según se comenta, allí vivía una hermosa joven llamada Bella Aurora. En aquel tiempo, hace dos siglos ya, ¡uy, un montón!, las corridas de toro eran un espectáculo muy popular para los quiteños. Las corridas se realizaban en las plazas de los pueblos. En ese entonces, la Plaza de la Independencia tenía una pila al centro. En una tarde de fiesta, la plaza se llenó de toros, toreros y el público estaba ansioso de ver la corrida. Para dar inicio, se tocaron los clarines y salió el primer toro. Era de color castaño y su lomo estaba cubierto con una colcha roja. Los toreros hicieron sus lances, lo corretearon y la gente festejó de lo lindo. Luego, el ambiente se volvió extraño. ¿Qué pasó? El segundo toro que salió al ruedo era negro. ¡Bravísimo! Resoplaba por las narices. Y echó por los aires la puerta de chiqueros, ante la mirada atónita de todos los presentes. Miró a su alrededor, se acercó hasta el burladero y se dirigió al graderío donde estaba la bella Aurora. La observó insistentemente. Ella se asustó tanto que se desmayó. Uy, ¿y qué más pasó? Sus padres y amigos la socorrieron e inmediatamente la sacaron de la plaza y la llevaron a su casa, mi guambra. ¿Y el toro? Dicen que el toro se desesperaba en la plaza, buscaba a la niña y al no encontrarla, saltó la barrera, siguió su rastro por las calles y llegó hasta la casa 1028. Subió las escaleras suavemente, la buscó por los corredores hasta que llegó a su dormitorio. Ella, al verlo, lanzó un grito desesperado. El toro entró furioso, saltó sobre ella y la mató con su cuerno. ¿Y sus papás qué hicieron? Nada pudo evitarlo. Todo fue tan rápido y sorpresivo que no tuvieron tiempo para nada. Luego el toro salió y desapareció. ¡Uy, qué miedo! Ay, mi guambrita, no te pongas nerviosa. Solamente te estoy contando una leyenda. Y las leyendas tienen mucha imaginación y fantasía. Vamos, la próxima historia será diferente, pero también muy interesante. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas. Desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Son insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos los espantó. Payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Y es la popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre. Y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar.

11:45. Seguimos con más de La Rayuela. Mil disculpas, hay una tos por ahí, ¿no es cierto? Hace tanto frío, créanlo, que a pesar de que estamos con saquitos y todo, estamos bastante, ¿qué les digo yo? Un poco intumidos, así se dice, ¿no? Mucho frío hace en Quito, pero igual nuestra ciudad es encantadora. Oiga, Dieguito, venga usted también. Ustedes ya le conocen a nuestro querido Diego Salazar, un hombre que ha hecho teatro, que ha hecho comunicación, pero sobre todo, buena gente este día. Claro, totalmente. Nuestro querido compañero. Así es. Vamos a hablar sobre los orígenes de las fiestas de Quito. Y si bien es cierto, tanto Francisco como Diego son muy jóvenes, pero ellos nos van a un poco a ayudar con esta nota que encontramos sobre las fiestas de Quito. ¿Cómo iniciaron, no es cierto? Así es. Les podemos que contar que durante la época republicana, el 6 de diciembre no era festejado en Quito. No había baile ni serenatas. La fecha pasaba inadvertida. Era un día más en el calendario. En los colegios se recordaba como parte del calendario cívico. Claro, lo que sí se festejaba era el 24 de mayo y el 10 de agosto, fechas relativas respectivamente a la batalla de Pichincha el 1, que selló la independencia del país, y a la revolución de Quito de 1809, con la que se inició el proceso de la ciudad. Como de manera igual, se procedía al conmemorar el primer grito de la independencia. La solemnidad y el civismo de estos festejos eran predominantes. Así es. ¿Y cómo iniciaron realmente los festejos? La memoria de los quiteños fija en 1960 como fecha en la que se comenzó a festejar la fundación española de la ciudad. Fue una idea de varios periodistas, entre quienes estuvo como su promotor César Larrea, encabezados por el alcalde Jaime del Castillo y el apoyo del vespertino Últimas Noticias. También se unió a una empresa licorera que producía el afamado Paico, y así se organizaron las serenatas que iniciaron en la calle La Ronda. Se contó con bandas de orquestas y con la emoción popular que convirtió a las noches del 5 de diciembre en un motivo de arreglos, festejos, bailes, música, en los que se involucraban los vecinos en los diferentes barrios, partícipes de las cintas, los concursos y sin duda de los generosos brindis. Es así que el 6 de diciembre, al que desde entonces se le consideró como el día de la fundación de Quito en 1534, amanecía a son del festejo barrial y popular, con el albazo a la madrugada, cuando el sol estaba rayando el alba. Por eso el albazo, ¿no? Claro, el nombre de este ritmo ecuatoriano. Las serenatas y las canciones, Jorge Salas Mancheno, junto con Nelson Dueñas, Gonzalo Carrasco, El Pollo Ortiz y Rodrigo Barreno. Revisamos aquí de Gonzalo Carrasco, de estos músicos, ¿no? También que marcaron la historia de los ritmos en nuestro país. Así es. Los barreiros, hizo la historia en la ciudad por la enorme cantidad de serenatas a las que acudieron. Los barreiros eran considerados casi fundadores de las serenatas quiteñas, ubicándose en el pretil de la catedral, para luego trasladarse hasta la Plaza de San Francisco, donde daban un especial sereno al Señor Jesús del Gran Poder. Después bajaban al municipio para dar la serenata al señor alcalde, tradición que se mantiene hasta actualmente. Así es. Jorge Salas cuenta que los barreiros no se desintegraron y que dejaron de salir a dar serenatas por otros múltiples compromisos que habían crecido, así como porque en la ciudad las fiestas crecían y los entusiasmos y festejos se complicaban. Muy interesante. Ahí, este es apenas, amigas, amigos, un fragmento de esta gran historia sobre las fiestas de Quito que continuaremos el día de mañana. Nos quedan apenas unos minutitos ya para despedir el programa el día de hoy, pero a propósito de las fiestas, hablemos un poco de ello, ¿no? ¿Recuerdan ustedes una anécdota, algún espacio donde hayan compartido una fiesta de Quito, como muy especialmente, Dieguito, Pancho? Bueno, en el caso mío yo recuerdo el que asistíamos con los amigos del barrio, principalmente a los pregones, ¿no? En los pregones que se celebraban barrio. En el pregón principal, que se celebraba en San Francisco. El tradicional pregón, donde se convocaba a ciudadanos de todas partes y donde normalmente se escuchaba y se compartía música tradicional ecuatoriana. Recuerdo en ocasiones que se presentaban orquestas de renombre como Domedar y sus Players, Los Duques en su momento también, y varias de las agrupaciones que han marcado también la historia en la música de nuestro país. Claro, anécdotas muchísimas, ¿no? Era como un evento que se esperaba, como su nombre lo dice, el pregón para abrir las fiestas de Quito. Entonces nos reuníamos los amigos, normalmente era el viernes, un día después de la elección de la reina, y nos acercábamos. Una de las cosas que estábamos pendientes era la llegada de la reina, porque todos queríamos presenciar de cerca la ceremonia de la reina. Claro, la llegada de la reina. Llegaba con toda su corte y los jóvenes ahí a dar su evaluación, ¿no? Claro. De la reina. Y luego, claro, empezaba la serenata, la música, los canelazos tradicionales también. Y bueno, cada uno después ya nos íbamos retirando a nuestros barrios a descansar unos, otros a tal vez continuar con la fiesta, con las celebraciones. ¿Y tú, Panchito? Bueno, sí, los pregones que decían en cada barrio, por ejemplo, en el barrio del Inca, San Isidro del Inca, ¿no? Los conciertos, eso es lo que más me ha llamado la atención a mí, el que se presenten artistas internacionales y locales afamados de forma gratuita, ¿no? Claro, eso siempre sí me ha llamado la atención de las fiestas. Por supuesto. De ahí lo que tiene que ver con toros, y eso a mí en lo personal nunca me atrajo mucho, pero sé que también era algo importante de las fiestas, ¿no? Claro que sí. Y sí, ¿no? En estos días se despierta un poco la polémica al respecto de esta actividad taurina. Yo creo que... lo importante es respetar la diferencia, ¿no? Es decir, no por el hecho que tú pienses diferente o te guste algo que a mí me gusta, nos hace enemigos, de ninguna manera. Para nada. Ni nos da derecho a la ofensa, por ejemplo, ¿no? No, cada cual que siga su camino, que consuma lo que le agrade. El que no le gusta consumir eso, no lo hace y no ha pasado nada. Sí, tal vez esa cultura y política de restringir no la comparto mucho, ¿no? Claro, si alguno que sí gusta de algo que es tradicional o cultural, puede vivirlo, ¿no? Ahora, eso en cuanto a eso de lo taurino, y en cuanto a la claro, vida en muchas general, cosas, pero claro, por ejemplo, a mí me gustaría propiciar aquí en La Rayuela una partidita de 40, por ejemplo, en esos días, en vivo y en directo, ¿no? Me encanta muchísimo esa cuestión de los dos por mudo, marido tiene... Claro. Sería bueno, ¿qué dicen ustedes? Segurísimo, segurísimo. Esto también, el 40 es parte de... El Mundial de 40, ¿no? El Mundial de 40, famoso, pues, ya. Que es una celebración que se hace ya hace varios años en la capital y donde están invitados muchas personalidades. Claro, esto se replica también en los hogares, en los barrios, en los grupos de amigos, y sí tiene ese encanto, esa chispa de molestarle al rival que hay, amigo al mismo tiempo en claro el momento, ¿no? Carlos de Casillo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también es chistoso lo interesante del 40 es esto, que es un juego también un poco psicológico, un poco los ademanes que hacen y todo es maravilloso, y el baile, ¿no? El baile en muchos momentos como parte también de la conquista, pues, ¿no? De esa cuestión de acercarse al otro. Tú eres súper bailador, ¿no? Sí te gusta. Creo que ahora un poco menos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Pero, claro, en las fiestas tradicionales años atrás... Había que bailar, definitivamente había que bailar. No, y es parte también del celebrar a la ciudad, ¿no? A nuestras ciudades. Y de manera sana, con respeto hacia el vecino, hacia el prójimo. Ahora lo que se procura es mantener las tradiciones siempre, pero también ser respetuosos del resto de los espacios de los demás, cuidar nuestra integridad. Sabemos ahora los temas de seguridad, de eso que hemos hablado durante varias ocasiones. Y tratar de pasar bien, de tratar de que todas estas celebraciones sean un buen recuerdo, sean un bonito recuerdo. Pasar la página, después el 7 o el 8, después de las volvemos fiestas, volvemos a seguir nuestras actividades con el gusto de haber celebrado nuestra ciudad y tratando de que no haya estas estadísticas un poco crueles que normalmente suelen dejarnos estas fiestas. A propósito, tú hablas de seguridad, Dieguito, y esa es una sugerencia que sí queremos dar, ¿no? Como decimos, totalmente. Ningún toque moralista ni religioso, para nada, ¿no? Pero este traguito, el último puede ser el fatal, por ejemplo, ¿no? Puede ser el fatal, el que cambie la historia de la vida de nuestras familias, de nosotros para siempre. Por un lado, muere gente inocente, es decir, todo se hace un desastre. Pero ahora que hablas de seguridad, miren ustedes, ahí los medios de comunicación daban cuenta, por ejemplo, de un asalto donde se llevaron $250,000, de otro asalto de un ciudadano común como nosotros, que uh-huh. fue interceptado por las Naciones Unidas, se bajó estaba toda la gente ahí mirando, circulando. A plena luz del día. A plena luz del día, se acercan, un carro así, se bajan dos personas, medio como que le abrazan, le arrinconan, le asaltan. Afortunadamente el hombre tiene la serenidad, entre comillas, para denunciar y ir con los policías. Hace una persecución y les detienen a estas personas. Y saben, dentro del auto había revólver, había machete, había cuchillo, había todo lo que usted se imagina. Y además de eso, de los teléfonos celulares robados, encontraron que ya los habían envuelto en papel aluminio para que no sean rastreados con estos GPS y eso. Que les digo sinceramente, la primera vez que me entero que hacía una forma de aislar las señales, en fin. Entonces, miren, y eso que todavía no están las fiestas en todo su apogeo. Entonces, ahora estas personas pues hacen su agosto, como solemos decir popularmente. Y con esto no queremos tampoco alarmar a la ciudadanía, sino más bien que seamos, ¿no?, un poco precavidos. Revisores, claro. Exactamente, porque recordemos que siempre hay alguien que nos espera en nuestros hogares. Sí, eso es maravilloso. Que salimos a festejar con los amigos, con los compañeros del trabajo, pero siempre va a haber alguien que nos está esperando, padres, madres, hijos, y que una fiesta no debe definir el futuro de nada, sino es una fiesta que tenemos que celebrarla con gusto, con orgullo, pero al día siguiente miramos la página y la vida tiene que continuar. De acuerdo, Diego. Así es. Gracias, amigas, amigos, debemos ya despedirnos, Panchito. Uh-huh. Así es, nos despedimos en esta edición 229 de La Rayuela, ¿no? Este miércoles 29 de noviembre. Nutrido de invitados. Tenemos varios invitados de varios espectros. Qué lindo. Comida, teatro, música, de todo. Oigan, mañana a las 9, recuerden que tenemos un encuentro con ustedes aquí en La Rayuela, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto, este es un espacio de todos. Ya lo dijo hace muchísimos años cuando fundó esta casa don Manuel Benjamín Carrión. Pues esta casa es la de todos los ecuatorianos. Así es que vengan, visítenos, conozcan un poco más de los servicios que presta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A Pao y a Mbay, un abrazo, mil gracias por su trabajo el día de hoy. Y Dieguito, mil gracias por tu aporte cada mañana. Un abrazo igual, Panchito. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y no se despeguen, que ya viene el Florilegio Musical Ecuatoriano con Laura Ríos Armijos, la mejor música ecuatoriana. Así mismo es. Ya perfecto. Nos hablamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.